honda que me duele, que tengo una herida muy honda que me mata, que tengo una herida muy honda que me duele, que tengo una herida muy honda que me mata. Un hombre así mejor se muere, ay, para ver si así descansa, ay, ay, ay, ay. Tengo un dolor, ay, ay, ay, ay. Me estoy muriendo, ay, ay, ay, ay. Tengo un dolor, ay, ay, ay, ay. Me estoy muriendo. Y como sabe que la quiero, por eso se vale de ocasión. Convencerte, pa' que sepa morena que estoy muy resentido. Yo quisiera con esta palabra convencerte, pa' que sepa morena que estoy muy resentido. Si yo el corazón pudiera verte, tú llorarías mirando el mío. Si yo el corazón pudiera verte, tú llorarías mirando el mío. Ay, ay, ay, ay. Tengo un dolor. Ay, ay, ay, ay. Me estoy muriendo. Ay, ay, ay, ay. Tengo un dolor. Ay, ay, ay, ay. Me estoy muriendo. Y como sabe que la quiero, por eso se vale de ocasión. Estoy muriendo. Y como sabe que la quiero, por eso se vale de ocasión.